dicho, segunda palabra, ay vidita, el matrimonio. Segunda palabra, ay vidita, el matrimonio. Tercera palabra, ay vidita, ya no te quiero. Tercera palabra, ay vidita, ya no te quiero. La cuarta palabra, ay vidita, quiero el divorcio. La cuarta palabra, ay vidita. Primera palabra.